Pues yo entré a la cita era a las 12. Yo llegué a esa hora a la sesión para escuchar lo que estaba platicando. Para empezar, fue un problema entrar porque no nos dejaban. Tuvimos que insistir para que nos permitieran entrar a escuchar lo que estaban hablando sobre proyectos. Cuando logramos entrar, nos dimos cuenta que ya llevaban un rato ahí con la sesión, platicando, ya habían leído muchos proyectos y realmente los que estaban ahí, pocos, dos, a lo mucho eran que habían metido proyectos suyos. Los demás eran un grupo de alumnos que eligieron no sé cuándo, jamás se enteró nadie que los estaban eligiendo. Y pues conforme fueron avanzando y hablando de leyendo los proyectos y viendo cómo se iban a organizar, me di cuenta que en realidad ellos ya eran un grupo creado y que ellos ya tenían el espacio, que lo único que querían eran las ideas. En la convocatoria nos invitaban a dar proyectos y que si impactaban el espacio nos lo iban a proporcionar para poderlo realizar. Pero en su charla me di cuenta que eso no era cierto, pues ese grupo ya tenía el espacio, ellos ya sabían que era de ellos y lo único que querían eran las ideas. Empezaron a decir que querían fusionar esto con proyectos de la escuela. Una compañera y yo nos paramos, les dijimos que pues los espacios son autónomos, insistían en pedir ayuda de profesores, insistían en que los iban a apoyar, y una chica incluso dijo que debíamos firmar un papel si queríamos ser parte de eso, donde dijera que saliendo de Vallejo no podíamos regresar a ese espacio, no podíamos volver a entrar aquí. Muchos dijeron que sí, otros nos negamos y yo retiré mi proyecto porque me di cuenta que lo único que querían eran ideas para usarlas ellos, porque no pueden organizarse, no podían organizar la sesión, no permitían a los que dieron los proyectos saber qué se estaba diciendo ahí. Y pues me di cuenta que todo había sido así como algo muy manipulado por los profesores. Obviamente pues nos dio coraje y salimos, les dijimos que eso no estaba bien y ellos dijeron que así iban a hacer las cosas. Se negaron a hablar, intenté hablar con un par de profesores y no quisieron. No conozco sus nombres, pero pues ahí estaban. Les dije, oiga, así no eran las cosas, la convocatoria no decía esto. Pero pues se negaron a dar razones, no respondían a ninguna pregunta y abrieron el cubículo, le dieron las llaves a los alumnos que ellos ya tenían manipulados y todos los proyectos y las personas que creamos los proyectos nos quedamos afuera. Ellos fueron los que decidieron quién entraba y quién no, y por qué y cómo, y cómo se iban a hacer las cosas. Alumnos que nunca se dijo si queríamos o no que nos representaran. Después, pues, ya que se acabó porque les llamaban los profesores, les mandaban mensajes de que ya salieran, porque ya tenían que entregar el cubículo, nos salimos, dijeron, allá nos organizamos. Bueno, fuimos, abrieron el cubículo, empezaron a entrar, y pues un chico dijo que de algo tenía que vivir el cubículo porque piensan hacer una revista, no sé, algo así. Dijeron pues que con venta de cigarros, otros dijeron no se puede hacer. Dijeron que no importaba, que no les iba a pasar nada si los vendían para poder mantener eso. Entonces pues quedaron en venderlos, aunque fuera entre comillas escondidas. Pero pues es un grupo de alumnos que ya tenía el espacio. Todo lo que fue un engaño de... Esos papeles los agarraron y los juntaron aparte. Los proyectos que les parecían que estaban bien, según ellos, los apartaban y decían que sí los iban a hacer, pero jamás dijeron que iban a llamar a la gente que creó esos proyectos, jamás dijeron que le iban a llamar. Y las quejas y todo eso lo apartaron, lo guardaron en una carpeta y nadie lo leyó, nadie se paró a decir que había gente que no estaba de acuerdo en eso. Solo se dedicaron a ver qué ideas les gustaban a ellos para realizarlas, y lo que no les gustaba pues lo omitían. Pues uno era un chico que tenía el cabello muy largo, vestido negro con los ojos pintados, y otra chica era con botas negras con plataforma. Y otra era una chica muy delgadita que estaba como en el centro y ella gritaba y ella organizaba y ella decía y todos apoyaban. Y entonces ellos dos recibían mensajes y llamadas de los profesores y apresuraban todo. Muchos proyectos no se revisaron porque dijeron ya no hay tiempo y hasta aquí. Entonces plagiaron las ideas y los proyectos de gente que pues pensó en hacer algo por la unidad y no revisaron en realidad todas. Eligieron las que se les dio la gana, terminaron haciendo a un lado cosas que realmente eran importantes. Dijeron, esto me gusta, esto no, esto me gusta, esto no, se queda. Y en realidad era una chica la que hablaba en todo y todos los demás. Pues sí. Yo no sabía qué profesor, nada me decían los profesores y hoy están aquí afuera diciéndonos que ya acabemos. Y pero nunca dijeron qué nombres. Supongo que eran los que estaban ahí asomados porque decían, es que ya están aquí afuera esperándonos, ya nos dijeron que salgamos, ya no podemos estar aquí. Dijimos, bueno, entonces ¿cómo piensan organizar esto si no nos dan el tiempo suficiente? Pues ya luego lo hacemos. El profesor Salvador primero, pues, hablamos con él para saber cómo iba a estar todo, porque dijimos, sacaron su convocatoria, pero queremos escucharlo, ¿no? ¿Qué quieren de los alumnos? Dijo que un proyecto que fuera impactante para la comunidad, a esas personas se les iba a dar el espacio. Como eso no pasó, le fuimos a preguntar qué sucedía y, pues, como que nos dio la razón, pero realmente no hizo nada. Nos dio la razón y se fue. Y muchos hicieron lo mismo, nos daban como, ah, sí, tienes razón, pero no hicieron nada, se fueron, aceptaron lo que ya había pasado y no hicieron más por cumplir con lo que habían dicho, con lo que nos habían dicho. Pues que en realidad los profesores no hicieron todo ese movimiento, no lo hicieron para mejorar la comunidad, sino para poder manipular ese espacio y a los alumnos que estén en él, porque insistían mucho en meter a los profesores con todo, a pesar de que se les dijo que los espacios son autónomos, ellos insistían en eso. Entonces, era obvio que el espacio ya estaba dado para ellos, porque los profesores los pueden manipular, porque ellos están muy de acuerdo con los profesores, para evitarse, para tener las cosas como a ellos les convengan.